que en el territorio local, en la región capital, tienen la posibilidad de concursarse tres canales con un cable operador, y entre ellos la eventualidad o la posibilidad de un canal de carácter comunitario. Casi una decena de pliegos ya requeridos. Esto termina en mayo y aspiramos a que particularmente el mundo de las radios comunitarias y de las productoras comunitarias y las organizaciones sociales de La Plata se apresuren un formato de unidad y de organización como...